comunitaria lo que está pasando en la Argentina alrededor de, bueno, de las necesidades de garantizarnos una alimentación saludable. Ya lo hemos hablado en más de una oportunidad. Sabés que la producción de agroecológica de alimentos es sumamente importante para garantizarnos esa llegada de alimentos de calidad a nuestra mesa. Pero también, por supuesto, hay mucho trabajo de base comunitario y siempre estamos siguiendo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, porque a su paso va cambiando por ahí los modelos en distintos territorios y, por supuesto, como frente a cada avance, también en la Argentina hay retrocesos. Muchas veces se trata de, viste, de que una pausa se empieza a transformar en un problema, y parece que eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Misiones, con el incumplimiento de la ley de tierras. Es por eso que le damos la bienvenida y le agradecemos a la delegada provincial de la UTT de Misiones, Miriam Zamudio, que ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Miriam. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Miriam, muchas gracias por tenernos la vela un ratito con esto de la comunicación telefónica. Digo, a propósito de que por ahí se pone complicado entablar este diálogo, que lo venimos buscando porque queremos enterarnos bien de lo que está pasando en Misiones. ¿Desde cuándo hay, Miriam, una ley de tierras en nuestra hermosa provincia de Misiones? Mira, nosotros después de varios años de lucha, ¿no? Hemos logrado que en el 2013 se apruebe la ley de compra-expropiación de tierras para las familias de Piraí. Son 600 hectáreas de la empresa Alto Paraná, la multinacional Arauco, una multinacional forestal, donde varios años utilizó y sigue utilizando los agrotóxicos en sus tierras, ¿no? Alrededor de las comunidades ya insertadas. Así que, bueno, desde el 2013 que se aprueba esa ley, pasa al 2017, donde nos entregan una primera etapa de esas tierras, donde nosotros 80 hectáreas pudimos ponerla en producción, ya que las demás son pedregales, son humedales, también son orillas de arroyos donde nosotros vamos respetando, ¿no? Y esas tierras forestales convertimos en tierras productivas, producimos alimentos de manera agroecológica, alimentos sin químicos, sin venenos, donde cada familia puede decidir qué semillas plantar, qué producir, si darle el valor agregado o no. También dentro de esas 80 hectáreas, 20 hectáreas tenemos en forma colectiva, donde ahí sí decidimos en asamblea qué producciones hacer, qué trabajar, qué semilla y qué comercializar, ¿no? Muy bien, esto ya de manera colectiva, son 20 hectáreas y después se distribuye una hectárea para cada familia, ¿o entendí mal? Sí, una hectárea para cada familia. También nos pasó que como integraron hijos de los pioneros de nuestra cooperativa, hoy hay familias que comparten su una hectárea con otra familia que es de su familiar cercano, ¿no? Muchas veces son sus hijos, sus hermanos, ¿no? Y de esa manera también hay tierras de una hectárea que comparten entre dos. ¿Y a qué se debe la demora, Miriam? ¿O qué es lo que se explica desde la provincia o, por ejemplo, desde el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la provincia de Misiones? ¿Por qué la demora en la entrega de tierras si ya la ley tiene 10 años? Mira, lo que nosotros creemos es que ponen muchos obstáculos en el sentido de que cada, no sé si llega a los 2 años, donde le cambian al presidente del IFAI, y ahí ocurre que tenemos que volver a sentarnos con el nuevo presidente y empezar a contarle toda la historia, ¿no? Porque el IFAI, el Instituto de Reglamentación de la Ley, nos pasa eso muy de seguido, Entonces eso también atrasa todo lo que ya se vino haciendo, porque inclusive teníamos ya con dos mandatos anteriores desde el IFAI, donde ya estaban organizándose junto con la empresa de comprarle las tierras de una segunda etapa que sería 107 hectáreas para entregarnos, y bueno, pasa que ahí cambian al presidente del IFAI y ahí como que se vuelve todo de cero. Se vuelve a caer el trámite, por decirlo de alguna manera, una burocracia reiterativa que les obliga a estar yendo y viniendo permanentemente y no se avanza en la entrega de tierras que se le expropiaron a una forestal como Alto Paraná, Arauco, Miriam, que se dedicaba específicamente al monocultivo de pinos y eucaliptus. Lo digo para que nuestra audiencia, que un poco está entendiendo los problemas que acarrea el monocultivo, se dé cuenta de que es un verdadero cambio de paradigma, porque ahora la idea y el trabajo de ustedes es la producción de alimentos, hortalizas, maní, zapallo, mandioca, todo agroecológicamente producido, y ya estamos hablando de alimentos. Lamentablemente la cadena se corta acá en la clase política o en el Estado Provincial de Misiones, porque no se avanza con la entrega de las restantes hectáreas que redondearían unas 600, como era el proyecto original. Miriam, ¿cuáles son las acciones que quieren llevar adelante o que piensan que van a tener que llevar adelante, aparte de la visibilización de la situación en la que esperamos estar sirviendo también para poner a la sociedad al tanto? Mira, una de las metas que nos trazamos el día uno que empezamos a reclamar de que los pinos y los agrotóxicos y el envenenamiento de nuestra comunidad se retiren de alrededor de nuestras casas, creo que uno de los motivos esenciales fue eso, que queríamos respirar aire puro y que queríamos aire saludable para nuestra comunidad. Eso hemos logrado en poquito tiempo. Y también la segunda meta de que no nos falte el pan de cada día en nuestra mesa, que esas tierras fueron convertidas en tierras para producir alimento. Hoy puedo decir con mucha alegría que es más de 90 familias estamos compartiendo el pan de cada día, sacando el fruto de esas tierras, ¿no? Y otra segunda etapa que estamos tratando de sobrellevarle es eso, cómo hacemos para seguir trabajando, seguir resistiendo, seguir reclamando lo que nos pertenece, es tratamos de darle siempre el valor agregado a las producciones que vamos haciendo, tanto así de que estamos ya implementando algunas producciones que nos darán como frutos, ¿no? Así como la yerba mate agroecológica, que dentro de unos años podamos empezar a producir nuestra propia yerba mate. Tenemos ampliada la producción de mandioca para poder hacer la harina de maíz, ¿no? El almidón, poder darles el valor agregado y que podamos desarrollar una cadena de trabajo dentro de nuestra propia comunidad. Y así vamos incorporando cosas que la misma comunidad, que los mismos jóvenes empiezan a plantearnos como para seguir resistiendo, ¿no? Y sobrellevando esta situación. Igualmente tratamos de visibilizar de todas las maneras posibles. Estamos tomando una medida que hacemos una vez por semana, irnos en nuestro territorio donde decimos que ya por ley esas tierras nos pertenecen, entonces vamos pacíficamente en territorio, hacemos la limpieza de los bordes, tratamos de mantener limpio la zona sin tocar los eucaliptos que todavía siguen ahí en esas tierras, que estamos esperando de que, así como la ley dice compra o expropiación, el gobierno pueda o hacer la compra, tanto que no están negociando porque le piden en valor de dólar esas tierras, la ley también dice o expropiación, ¿no? Entonces es una lucha de cada día cómo ir organizándonos, porque aparte tenemos nuestras tierras familiares, nuestras tierras cooperativas, y nuestra organización no se dedica solamente a trabajar las tierras, sino también desarrollamos distintas actividades dentro de PIP y la comunidad. Tratamos de que haya capacitaciones, tratamos de que haya talleres, estamos terminando con un proyecto de ollas de barro, incorporando cosas que nos sirvan a nosotros, a nuestros hijos y también a nuestra comunidad, ¿no? Miriam, la verdad es que es una tarea encomiable, pero además gigantesca cuando pensamos en los intereses que hay enfrente, digo, a propósito de que, por supuesto, hay un permanente avance de un modelo agroindustrial que se va quedando con la tierra y que a través de distintos estudios estamos descubriendo que fuerza la desaparición de pequeñas y medianas producciones de alimentos, lo que está poniendo en riesgo la diversidad de los alimentos que ponemos en la mesa de nuestras familias día a día. Miriam, la queremos seguir contando a esta lucha que, como dijiste y explicaste pormenorizadamente, es diaria, para también que se entere nuestra audiencia de por qué hay que defender este modelo de producción de alimentos agroecológico y ponerle los puntos a los intereses que han provocado, por ejemplo, la existencia de verdaderos mares de pinos y de eucaliptus en una provincia que podría hoy por hoy tener la biodiversidad mucho más cuidada y también asociada a esta producción de alimentos. Te estamos muy agradecidos, Miriam, por este rato. No sé si te quedó alguna parte del mensaje, algo que quieras mencionar que te parezca importante, pero le vamos a seguir contando a nuestra audiencia de la lucha día a día para que se cumpla con la ley de tierras, no solo en Misiones, sino que también se le dé el impulso que corresponde a la ley de acceso a la tierra de orden nacional. Y eso, en esa lucha estamos, ¿no? Porque también tratando de defender este modelo de trabajo, este modelo de forma de producir, de convivir amigablemente con la naturaleza y pensando en el futuro de nuestros jóvenes, también estamos haciendo esa campaña interna en nuestras familias de decir, hay dos modelos hoy para poder defender, ¿no? Está el modelo del agronegocio, el capitalista, que está impulsado muy fuertemente y que viene con más municiones, más pesadas, y está el otro modelo que todavía nos permite discutir y nos permite proclamar nuestros derechos, ¿no? Si bien debería haber un acuerdo más puntual y debería ser una de las agendas principales para este gobierno, el tema de el alimento sobre la mesa, ¿no? El alimento de cada día, el alimento como un derecho, y esa ley de acceso a la tierra que daría respuestas a muchas familias de pequeños productores, pero también que es el camino, ¿no? Donde todos, nadie va a quedar afuera, sino que todos vamos a tener las mismas posibilidades de vivir una vida digna. Así que en esa lucha también estamos todos los días. Y bueno, nuestra esperanza es de que sigamos luchando con esta misma intensidad, porque creemos en que es algo justo, creemos que es la única manera de poder seguir desarrollándonos y que no nos pase lo que pasó con otros kilómetros, con otras comunidades que desaparecieron en medio de los mares de pinos, ¿no? Así que estamos con mucha fortaleza de que hoy nuestros jóvenes nos están acompañando, nuestros hijos, y que esta pelea le vamos a seguir dando, ¿no? Muy bien. Así sea, Miriam, le seguiremos acompañando y desde aquí también vamos a estar luchando para que se apliquen políticas públicas concretas para el campo que nos da de comer. Muchas gracias, Miriam. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Miriam Zamudio, delegada provincial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra de la provincia de Misiones, acerca del incumplimiento puntual en Misiones de la Ley de Tierras y del impulso que estamos buscando que tenga la Ley del Acceso a la Tierra para evitar el desarraigo de las poblaciones que podrían estar dedicándose a la producción de alimentos de calidad en nuestro país y que han sido expulsados por cientos de miles en las 3 décadas que pasaron en nuestro país?